Caricias y mis sueños, de ti no has dejado nada, solo tu ingrato recuerdo. Fuiste la flor que un día diera perfume a mis sueños, y ahora que tú te has marchado, vivo solo de recuerdo. Solo tu ingrato recuerdo. Fuiste la flor que un día diera perfume a mis sueños, y ahora que tú te has marchado, vivo solo de recuerdo. Mis besos, qué locura, fue decirte que te quiero.